Des del cor de la Sénia comença la nova edició de Bombo Club, el millor programa de hip-hop en espanyol de les Terres de l'Ebre. Avui, per la Biblioteca Vella, passaran artistes de la talla de Violadores del Verso, Natch, L'Excepción, Rapsus Clay o Tote King, entre altres. Preparats per a l'hora del rap? Sintonitzeu la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. Això és Bombo Club, on la música parla per mi. I sabeu una cosa? Esto es todo lo que tengo. Todo lo que tengo es este micro y mi concentración. Tras meses hurgando en mi alma vuelvo a la acción. Todo lo que tengo es una voz y la esperanza de miles que me lanzan a ultranza su confianza. Todo lo que quiero es vivir una vida plena, más allá de esos horarios diarios que me condenan. Sentarme a cenar en paz, sin ruidos que contaminen. Soy un mecenas del rap, callar es mi mayor crimen. Todo lo que veo es deseo, venganza y trampa. En la nación donde acampa la corrupción y el hampa, una estampa de desidia, de conformismo y envidia. Y a la tibia fragilidad con la que lidian mis familias. Todo lo que hago está plasmado en estas hojas. Por sangre y sudor derramado se han quedado rojas, olvidadas y guardadas con pestillo y mil cerrojos, hasta que por fin las cojo viendo el brillo en vuestros ojos. Todo lo que sé es que no puedo cambiar mis cartas, que este sistema me aparta y no me echará en falta. Sé lo que aprendí de las lecciones que dio el tiempo. Sé que me puedo ir y morir en cualquier momento. Todo lo que siento es amor por quienes me aman. Quien me reclama y aclama haciendo brillar mi llama, siento el drama nacer cada mañana en mi regazo, pero encuentro placer en la sonrisa y el abrazo. Todo lo que busco es un oído que me escuche, que al sentir surgir la rabia en sus latidos luche, que no se agache ante el poder y el golpe de su inclemencia. Busco militantes que muestren desobediencia. Todo lo que soy me lo dio la dura experiencia, las hostias del pasado que han matado mi inocencia. Soy mi esencia y mi destino, mi suerte y mi mentor. Soy yo el que se redime si no encuentro redentor. De victoria, guerra, lucha y gloria. El rap fue mi bendición. Vengo a pagar la miseria, huirte la tragedia. El rap fue mi perdición. Tengo hambre de victoria, rabia, amor y euforia. La muerte no da perdón. Vengo a reescribir la historia, desahogar mis fobias. La vida me dio este don. ¡Sí! ¡Bombo Clap! ¡Sí! ¡Te lo ponen ahí! ¡Violadores del Verso! ¡2002! ¡Ahí! ¡En tu cara! Para que te lo comas. Venga, empieza ya. Y al final se enamora. Siento chafar del final de la película, pero la realidad no es tan ridícula. Y te lo pongo en bandeja, soplándote detrás de la oreja. Este rap sobre un bobo y un clap. Traigo palabras que valen más que una imagen. Escribo páginas siempre, respetando el margen. Podéis contratar un detective. Podéis ahorraros cualquier monumento en honor del que escribe. Por lo que pueda pasar, confieso que quedan escenarios por pisar y ciudades por conquistar. Al abordaje de una furgoneta, disfrutando del paisaje y este amor al arte es todo mi equipaje. Entre tú y yo nos une el respeto. Eslabón, diseño versos tirando de escuadra y cartabón. Somos profesionales, ya te diré cuando fans incondicionales cometan crímenes pasionales. Vuelvo a hablar del amor y el respeto. Por eso el público dice que sí con un gesto. Y me siento más feliz que con zapatos nuevos. Y le pongo entusiasmo, que es otra clase de orgasmo. Cuando no sale el mono, sale el perro que llevamos dentro. A veces ladro, otras muevo el rabo si estoy contento. Y a veces duermo mal y desamparado, échame un vistazo, que mi ángel de la guarda me dio esquinado. Solo con un papel y un boli me sobra, que ni Cervantes ni Shakespeare dudarían de mi obra. Sabes que mi verso es unánime y mi métrica es exacta, con unos tragos de masco que consten acta. Y al final vomita, aquí nada de litros con pajitas, solo pajotes. O si quieres ponerte a 20 uñas mirando al norte, te pongo al son de un clap y un bombo. Esquila tu mata de pelo, dicen tengo miedo. Mi ex peluquero se cargó a su vieja por dinero. Mi cuello estuvo entre sus tijeras jugando. Me descuido por 800 y pico velas. Wow, no corro riesgos, caspa el viento. Me siento vivo a la vez que muerto, pero hoy estoy contento. Con un dedo de cacique vertical hasta el tercer hielo. Después del metralleo me lo merezco, creo. Luego consecuencias de aupa, de echarme manos a cabeza, principio de infarto otra vez más. Catéter en culo o en aorta, hate aborta en esta misión de ser el más trompa, porfa. No quiero tu grabadora en requer mi morro. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no, coño? No lo soporto. Entrevistas nunca fueron conmigo y que se me va a hacer chicote tímido. Es rarito el niño. Me gusta pillar semáforos en rojo en el coche de cráneo con las lunas abajo y bajos en alto. Me gustan los delays que mete mi técnico Marcos en conciertos en los momentos exactos. Claro, claro, claro. gran mago, gran vago. Merezco fiesta el 1 de mayo, un par de estacados bien dados. Después de todo esto, ¿habéis pensado en dejarlos? Y el rap y tú sois como primos, hermanos lejanos. Como mosca. Case y yo, solo hay fronteras en el papel. Dado que el grado de alcohol en la que él es alto, no puede faltar mi amigo rebel. Siempre con la misma historia de siempre: llenar el vientre, dejar que el humo entre, tentar a la serpiente delante de la barra del bar o en la calle, bebiéndome unos litros calientes. Recuerdo cuando era feliz y adolescente, cada borrachera resultaba diferente. Flipar está de moda hoy, lo que se ve, pero cada no se mete desde LSD, gente. Yo puedo disfrutar sin dinero y deleitarme si tengo versos en el tintero y quiero fundirme en lagos de amor a los que quiero. Y mientras siga sano no desespero, yo no perdí la fe, lo más cercano al cielo son esas tetas con sabor a café, con Baileys y hielo. Anhelo, mi mierda es angustiosa, contemplo mi alegría en bancarrota y sigo como si tal cosa, porque no es locura, es tu forma de ser. Solo unos cuantos en mi plano mental, he dicho, no es locura, es mi forma de ser. Por eso algunos días aún quieren saber de Javier. Yo también quiero bailar con usted, sepa que hay síntomas de inmadurez y de garrulez. Yo soy Pep, tú eres Fred, soy el chef, ya que en la camiseta como el Diego llevo el 10. Has de asimilar mi habilidad lírica, no hay que pensar para mitigar tu crítica. Que sí, ya, ya, mama, mi estilo justifica la fama. ¿Qué hablas? Ay, mi rima es legítima, víctima de crítica por íntima. Algunos de los rappers creen divisar mi final, ni se imaginan la disciplina que hemos impuesto a todo el que quiera ser profesional. Mira, Javi, al final de los conciertos, en el micro Avi los deja boquiertos, se quedan despiertos. Esa noche, la siguiente y la siguiente, buscando la rima que queda pendiente. Cuando solo se oye el ruido de las fábricas en Zaragoza, la ciudad nunca duerme, chicas. El tiempo es oro y me he pasado de líneas. Perdón, Rebel, te invito a un ron. ¿Y qué más da? ¿Cómo qué más da? Si estoy subido en el techo, la tierra ha estado cuidada en barbecho por tiempo. Ay, mi amigo, nos une el rap al ombligo, el 20 que os sigo, el digo lo que digo y de más colorido. Es un escandaloso tema el de la competencia. Mi edad de la inocencia la dejé en un bucle encerrada. Que no salgas de ahí, que no vas a hablar, que con tu palabrería mi vida podrías pringar. Sol de la mañana, ropa impregna el alma sana, que el jodido corazón que tengo duerme en cama. Y quiero levantarlo, hacerlo inmenso y no cagarla, por ti mi pobre hombre, desde la noche al alba. No soy cualquier junta palabras que aparecen por manojos como pulgas en las barbas de un viejo fumado. Soy grande, cojonudo, y la competición no se me hace un nudo en el pecho, no sé. Es la lógica evolución de un hombre, otro nivel de vibración, nada más tú. Que por tiempo soy Gabriel el ángel, y otra atmósfera tu entrado en trance. Seré un mal chico cuando me legalicen, tendré los buenos días cuando los prohibicen. Cuentan seis diablos de los que me abducen, que no seré mi dios hasta que me estigmaticen. Qué más competición y rebeldía que ser un ausente pensativo en mi rama y con el morro cerrado. Vidente de las circunstancias del día, cuesta sentir el presente y advertir tu soledad. Bombo Clap. Sonava Bombo Clap, una gran cançó de Violadores del Verso, que compartís nom amb el nostre programa. Prèviament, l'autor de l'opening d'avui ha sigut Nach, con su hambre de victoria. I ara continuarem en una col·labo de Juan Pro i SFDK, connexió Barcelona-Sevilla, el dinero fácil. Empresario, algún día, mamma mía, vendías grifa en tu barrio y ahora curras en el día. Eras camello y con espías, tú tenías todas las tías que querías, come bolsas, mal parías en tu Kelly, siempre había. Mírate ahora, ya no pías, men, como solías hacer, podrías haber cambiado, como te decían. Nada es como querías, hoy te duchas con agua fría, hoy no ganas como lo hacías, tu cuenta está jodida y vacía. Hoy fueron jaranas de las que jamás se olvidan, hoy repones bananas entre manzanas y sandías. Valleta de la marca Nanas y Lejía Pon. Ya no son bolsas de farlopa ni chivatos de María. Don Tontorrón, chivatos son los que a tu vera guarecía con aire de matón y te vendieron del tirón de forma arpía. No sabes quién te señaló, de nadie ya te fía. El matón pa' hacer relojes de madera y funcionan sin pilas, no es tontería. El dinero fácil se va igual como viene. El dinero fácil, ¿cuánto te crees que tienes? El dinero fácil viene y se va. Soy el dinero fácil que te quieras gastar. El dinero fácil se va igual como viene. El dinero fácil, ¿cuánto te crees que tienes? El dinero fácil viene y se va. Soy el dinero fácil que te quieras gastar. Se levanta a las 12 y no conoce la mañana, no. Conoce a los 12 que están debajo su ventana, sí. Pillándole paquito rama, cristal o escama. Déjamelo fiao, hermano, y te lo doy mañana. Si camina por la calle no va solo, no, no va solo, no. Se sienta en el bar que evita que le hagan un coro. La guinota tiene huevo aunque no sabe si es con H. Usa el dinero de una venta pa' poner otro parche. Es como el hachís culero, vive tapando agujeros. Sigue el dinero con celo, pero siempre existe un pero. Vuelve de Chauen con un kilo en la barriga, un agujero sin tapar, se entera del tema y se chiva. Digan lo que digan, no es fácil estar arriba. Eso lucía tatuado, totaleguero en la barriga. Creo que es un consejo que ellos entendieron mal, porque vieron Scarface y se perdieron el final. El dinero fácil no te hizo más ágil, no eras sutil, mil veces te decían a ti tu culo es frágil. Rizando el rizo cada vez mucho más trapis, papi, taquicardias en tu mundo de Matrix, corriendo un gran prix inútil. Máximo sprint en doping, no en footing. Frikis a tu lado, colocados esperando otra. Sí, vuelca 50-50, hazte un piti. Soy tu compi, era mentira, solo eran yonkis. Con amigos, polizontes, monguis. Judas te jodieron, hicieron Diana en tu pompis. Con historias y colegueo te tangaron a los estrangi. Pagaste una condena por exceso de confi. Al final no averiguaste quién te delató y se najó haciéndose el longi. Tu panda de inflaos, tu cara de zombie, tu boca pa'l lado, tu money manchao, homie, tu estado era estar caos y juegos de la Sony, ciego a oscuras, vaya hobby, ruina. Ahora te toca pencar, va vigilándote la poli a ti. El dinero fácil se va igual como viene. El dinero fácil, ¿cuánto te crees que tienes? El dinero fácil viene y se va. Soy el dinero fácil que te quieras gastar. El dinero fácil se va igual como viene. El dinero fácil, ¿cuánto te crees que tienes? El dinero fácil viene y se va. Soy el dinero fácil que te quieras gastar. Él pilló la pasta y se piró. El que produjo en 2007 el apagón del Viñarro. Aquí llovía por castigo, ¿recuerdas? Lo hice para robar las bebidas de la barra que echaba más cerca. Fui yo, no me metí en mi vida una raya, que va. Pero lleva a Maradona, pilla coca en Sevilla y así le va. Le dije a Materazzi que insultara a Zidane. Lo hice porque Francia eliminó a España en ese mundial. Fui yo quien puso todas las multas antes de Navidad. Quien se ha quedado toda la grifa que te confisca la poli local. En tu ciudad todos conocen el terror. Puse borracho dos guionistas y me cargué el final del Lost. Fui mal, fui yo quien sometió la tinta del boli. Quien destapó la casa de putas de Berlusconi. Fui yo quien enfrentó a Zapatero y a Bush. Le dije tienes más cuernos que la mujer de Tiger Bush. Por Dios, fui yo quien te ha enseñado a rapear así. Voy a ser yo quien elimine tus ganas de ser MC. Yo traje la crisis a la industria musical, porque los sellos son vampiros y solo quieren chupar. Fui yo, lo hice porque quiero que te enteres bien. Lo hice pa' que prestes atención al hit. Quiero que te quedes cerca del mic, cerca de mí. Tenemos la mejor oferta que puedes oír. Así que todo lo que pase tú, échame la culpa a mí. No tengo problemas, man, échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí. Todo lo que pase tú, échame la culpa a mí. Ok, ok, fuimos nosotros. Au, escucha, ey, ey, ey. yo tengo la culpa. Si sigues buscando a quien señalar, puedes dejar de buscar. Fui yo quien destrozó la habitación del hotel y huyó. Yo le cambié las pastillas a Michael, fue por error, pero dijo adiós. Para los padres de esos niños duermen mejor. Soy el culpable de que el mundo apague el televisor. Si llego yo no aviso, ni pido permiso. Yo soy el que provocó las llamaradas del Windsor. Soy el inicio del vicio, culpable de que llegue siempre al final del bolo sin beneficio. Tuve la culpa de que Suiza marcara el primero, por invitar a una copa en la banda Sara Carbonero. Estoy jugando al de pizza, échame la culpa a mí. Si tu show es de chiste, échale la culpa al whisky. Soy el que llega primero y te quita el taxi, la droga en el vaso de las mentiras de Agassi. Estoy aquí para crear y los demás no importa, aunque nos mola putear y que acabéis a tortas. Si estás metido en algún lío y no sabes salir, no te preocupes, échame la culpa a mí. Soy aquí para crear y los demás no importa, aunque nos mola putear y que acabéis a tortas. Si has hecho cosas y no puedes dormir, no te preocupes, échame la culpa a mí. Fui yo, lo hice porque quiero que te enteres bien. Lo hice pa' que preches atención al hit. Quiero que te quedes cerca del mic, cerca de mí. Tenemos la mejor oferta que puedes oír. Así que todo lo que pase tú, échame la culpa a mí. No tengo problemas, man, échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí. Todo lo que pase tú, échame la culpa a mí. Hey. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok. Represent. Hip hop sin ley. Esta mierda representa los 90. No compares con cualquiera que lo intenta. Es por las formas, estilo, predilección por vinilos, puro sonido selecto, date cuenta. Me verás tranquilo, pero al micro no. Fluyo como el Nilo, vamos, síguelo. El mundo gira y se pira, yo y mis Adidas te dirán vida perdida sin piba, con priva y este flow que cae como rayos de sol, como ese litro de cerveza cuando llega el calor. Luz para los rapes de hoy, pa' que se enganchen a esta mierda y nunca al televisor. Por mí, por ti, por todo el amor hacia el rap. Pensar cada nueva frase significa libertad. En el micro soy la ley, pues también la autoridad. Las manos arriba con el estribillo de este crack. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok. Yo también quiero la pasta, pero me ocupo del micro. ¿Quién lo necesita? Yo lo necesito. In the rap game, dinero es lo que mueve, tío. Fácil que te lleves si no conoces tu sitio. Rap mató mi angustia de un disparo seco. Se coló en mi corazón, del mismo se hizo eco. He conocido el rechazo y he conocido el respeto. Ya no hay quien nos separe, somos piedra y amuleto. Porque tengo eso que buscas cuando pulsas el play. Mi mierda está en forma como la de Ghostface. Fila, todos critican, sí, pero pocos atinan. Yo prefiero ser MC, respondo la tarima. Y es que puede que HC te guste o no, yo no lo sé. Más allá del éxito, necesito saciar mi sed. Raps con jabato a los Lick, Crick, Boogie Fresh. There is no competition, cause we are the best. Yeah. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Ok, HC, represent. Hip hop sin ley. Por ser hip hop hasta el día en que me muera. Dos, por los conciertos y locales de colega. Desde 3 años de espera, con algo entre las manos que me quema, que me llena. Qué manera la que pega. Cuando suelto lo que es mío, lo demás va a importar poco. Algo que mueva el cuello hasta el más puto envidioso. Ello es así, solo suena buena así. Oportunistas flasis necesitan de lo básico. Pondero los cascos, son largos atascos. Me pula los máquinas de máxima, tocando el claxon. En mi carro, su lujazo. Jay-Z, yeah, está a los platos. Charlie Parker, toca el saxo. CD de posa paso, ¿qué? Si no te flipa, esto es lo que tiene. Que intentas hacer algo, pero no haces que te llene. Dedicado a los que pillan los detalles del sonido de la calle y se lo curran pa' que suene. ¡Madre! ¡Mira qué palmeras! ¡Chaborrillo, que son sombrillas! ¡Sí! ¿Y esta alfombra persa? Pero que son unas terillas. Sí, señor. Qué equivocación en la divulgación. Entrada pa' Griñón. Iría yo a Piñón o a pardar de un tractor. Un tanto distraído, feliz y sorprendido, escuchando a goma espuma. ¿Fumas? No, hace tiempo lo dejé en un viaje hacia Jerez. A ese hombre le entró una tos. Párgame, señor, que tos se alarmó a medio autobús. Su pulmón pidió un importe. Fue por culpa del bisonte. A Sarta corre la dirigencia, pare. Con la cara esa de clinga, a ti se te caracteriza. Y rízale el pelo al cherry del pueblo vecino. Que no tiene pelo, solo tiene vigo. Aquino, mangurrino, aparque tu vespino. Porque estorba y de obras permanentes la calle está. Pa' tener que sortear con un obstáculo más. Decirte Aquiles, sube los precios, sube los impuestos. Nunca los salarios, tampoco las pensiones, cojones. Y el redondeo de las raciones te hacen pedir tapita con la cerveza que tomes. Al parque sindical ibas los domingos, qué recuerdos. En tu 124, atrás la suegra, los niños, la tartera, los pimientos. Viento en popa, toda vela, rema, rema. Chacho, tengo el bracico lomao. Los niños del pantalón tochineao, que nos han comentado que la hierba en el jardín del tío Aquiles ya no crece. Ya no hay 25 gorriones sino 13. Algo sucedía, al Jackie no solía salir con valentía. Cuando a cobrar venía, seguro Santa Lucía. Niño, guarda los perrillos. ¿Quién es? El del gas. Mi madre no está. Entraba fuerte y con ganas, como yo al rapear este cacho. ¿Dónde lo iba a colocar? Dijo, este es el sitio. Y con maneras de patriarca lo bendijo. Sacó un alijo y nos dio de fumar. Chernobyl de clase B, no hay que tú me que veo miles de perfiles. Que sinvergüenza, tío Aquiles. Subirles el sueldo a los pensionistas como reclamo. Esos tramos de barro franquista tras quedaron, pues polvo somos. Monos en la casa campo, mambo el que me como. Una calle asomo entre dos lumis y 10 euros. Menudos ejemplos para unos niños que crecen deprisa y sin su cosa. Que se preguntan por la casa de baneo en el barrio. Mil de colillas de bisonte encominado a lo Mario Conde. ¿De dónde sale chavotillo que con ese flequillo sin control? Parece el de las películas de Marisol. Tom, tom, bola, ay que vida esta. Hay quien la gesta con una fiesta. Carnaval todo el año, daños material a terceros. Tú viendo parto riesgo. Y sin un viaje a Cádiz te das con un peñasco. ¡Qué chasco! ¡Qué susto! Disgusto al cuerpo, como en el 1-2-3. El día que le soñaba con Silvia Marzo y Mayra Gómez Ken, diciendo aquello de... Los niños del pantalón tochineao, que nos han comentado que la hierba en el jardín del tío Aquiles ya no crece. Ya no hay 25 gorriones sino 13. Algo sucedía, al Jackie no solía salir con valentía. Cuando a cobrar venía, seguro Santa Lucía. Rar, rar, rar, rar. Niño, guarda los perrillos. ¿Quién es? El talero. No vengas tú en enero. En conegut al tío Aquiles de la excepción, grup del Pan Bendito de Madrid. Hi ha dos grups nous del panorama musical, H7 en la cançó Hip Hop Sin Ley i Fui Yo, de Cero Positivo. Mentrestant, tenim esperant a 7 notes, 7 colores, que s'han comprat unes Nike nuevas. Brillo y respeto, golpeo con efecto, mi rap es esto, la calle en directo. 7 notas, 7 colores, estamos puestos, como Ray Liotta en uno de los nuestros. El Bra Barna, ¿quién lo ha abierto, negrata? ¿Cómo se llama? Mu dice, juega y gana. No mames, no mama. Con una chica en mi cama y una bolsa de dama, pienso Dios me ama. Salva mi alma, guardaré en llamas. Todo por la ventana, 24 horas al día, 7 días a la semana. En el ring suena la campana, cabrones con más estrellas de primera plana. Que le jodan a la fama, welcome to Tijuana. Al mapache sangrón, gorilas y bananas. Soy un chico malo, nena, ponme a prueba. Muestra el micrófono con Nike's nuevas. La mami team quema, rimas y crema. Lo tengo sin problemas. ¿Qué más? Cuento el dinero de la reina. Estoy en la cocaína, lado a lado, billete a billete, esquina en esquina. Así funciona esta máquina. Está sucio por aquí, es rutina. A veces se me caen las lágrimas. ¿Qué estoy haciendo? Lástima. A la mierda con todo, aquí se termina. Llego en la cocina, en el micrófono disciplina. Mucho muy Eddie, ozono y turbina. Grabando en cabina, no conocéis una mierda sobre nosotros, pero todo el mundo opina. Una nueva batalla se avecina, un último combate. Ven contra mí, seré tu ruina. Soy un chico malo, nena, ponme a prueba. Muestra el micrófono con Nike's nuevas. La mami team quema, rimas y crema. Lo tengo sin problemas. ¿Qué más? Soy un chico malo, nena, ponme a prueba. Muestra el micrófono con Nikes nuevas. La mami team quema, rimas y crema. Lo tengo sin problemas. ¿Qué más? Traigo aquí para mis cabrones con más de Flapana. Y la mami team internacional. Si no flipaste con el original, espero que disfrutes con el homenaje. Sí, así lo hacían antes, era agradable y suave. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Funky funky rap era funky funky rap. Funky rap hacían funky funky rap. Funky rap era funky funky rap, hacían funky rap, esto era funky funky rap. Una vez más vengo a dar más de mi rap, rap. Vengan aquí, es el chollín de Ran. Ran. Que en el hip hop es muy fácil entrar, Ran. Pero salir que vas sin traste de verdad. Ran. Todos los rappers buenos y malos lo saben, rapear es algo que te hace sentirte un tipo importante. Cuando te sueltan la base y empiezas a escupir frases, es como si el mundo entero parara si tú fueras el más grande. Odio decir que mi profe tiene razón, dijo, vas a acabar con alguna adicción, hijo. Él quería decir que sería un perdedor, fijo. Yonki sí, el otro se equivocó y listo. Hay temas pensados para mover conciencias, otros se piensan solo para que disfruten la audiencia. Yo tengo un poco de todo, yo tengo fe, y cantar a mi peña en cada momento lo que quiera. ¡Vamos! ¡Una vez más, venga! ¡Más bajo, más bajo! Ajá. Funky funky rap era funky funky rap. Funky rap hacían funky funky rap. Funky funky rap era funky funky rap, hacían funky rap. Esto era funky funky rap. Escuchen, ya lo dije una vez, es demasiado tarde para el plan B. Gente de fuera sigue preguntando por qué, ¿qué? No puedo contestarles porque ni yo lo sé. No creo que pueda haber nada más adictivo que subir a un escenario y ver al público encendido. El subidón de adrenalina cuando cojo el micro borra todo lo malo. Si es que alguna vez lo ha habido, imagina. Tú enfrente delante de miles de tipos, ellos piden guerra y tú les dejas complacidos. Después del concierto te sientes que iban convencidos de que el próximo día te harán más ruido, más ruido. El mundo cambia pero sigo siendo el mismo crío que cree en el hip hop comprometido. Los nuevos se innovan rimando con nuevos estilos. Les deseo suerte que entre gente nueva es positivo. ¡Dilo! ¡Una vez más, diga! ¡Y ahora más bajo, diga! Funky rap era funky funky rap. Funky rap hacían funky funky rap. Funky funky rap era funky funky rap, hacían funky rap. Esto era funky funky rap. Su actitud es algo extraña. Tienen miedo de destacar y hacen fotos al que destaca. No entiendo nada de nada. Gritan pidiendo sangre pero tienen miedo a las espadas. Se creen que es fácil destacar, que los clubs se regalan y que es rapear y aparecer los fans. Pero yo paso de hacerles caerse del guido. Que ellos sigan rayados, que yo sigo con lo mío. ¡Digo! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Más bajo? ¿Cómo? Que he hecho todo lo que tengo, se lo debo al rap, al rap. Una vez más, ¿cómo? Todo lo que he hecho, todo lo que tengo, se lo debo al rap, al rap. Es el Chojin. Desde el ataque de los que observaban, ¿sabes quién es, no? Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b Bombo Clap. Buscáis rimas caras, bajo máscara estarás en el blog. No busquéis más, no hay stock, solo son shocks. Ex campeón, ya perdió el trono el faraón. Mejor dedícate a hacer letras de pop. Mi complot funcionó, hecho a más de dos. Sin perdón, si no sabéis de lo que habláis, boycott. Sois como robots, en off, apagados dos. Sin apenas valor, siendo un clon de otro clon. Intentáis ser como no sois, toys. Mirad, b-boys, si se os ve el primero desde aquí hasta Illinois. Tanto ayer como hoy, aunque mañana no sé. Si me da insomnio, lo sabré. Prepárense pues de tres en tres como triples. Se os quedará cara de esfinge. Sentiréis dolor, soy tu talón de Aquiles. Solo vives el libre para la paz y la armonía hasta el Tíbet. Para cuando necesite yo iré. ¿Qué buscáis? Y cuando no se tiene no hay. Así estáis, mal vais, sepáis que a mí me la sudáis. Por mucho empeño que en un día pongáis, no hay más tu día. Si no trabajas el resto del año pues tira. Yo llevo desde los 13 aquí en mis 13, haciendo un rap que crece. El rap que usted merece, simplemente me parece ser diferente de los que denomina es el hip hop con un sinónimo de heces. A veces veo que solo decís me metes, por lo tanto pienso que solo pensáis en idioteces. Me aborreces, me apetece sacaros de mi programa. No pintas nada, si no estás en la lista apaga. Y apaga la luz, como de costumbre. No intentes subir tú, ya bajarán por ti las cumbres. Servidumbres del rap, aquí no gracias. ¿Qué quieres ir de mafia? Si solo se te conoce en el panorama por tus gracias. Mira que aquí la cosa suele estar igual. No cambian, no diferencian si está bien o mal. Se piensa que esto es un juego, algo nuevo. De esos que cuando acabas luego vuelves a empezar. Mira que aquí la cosa suele estar igual. No cambian, no diferencian si está bien o mal. Se piensa que esto es un juego, algo nuevo. De esos que cuando acabas luego vuelves a empezar. Para que no choques con rimas de más, ahí va mi airbag. El tag marcó su tag como Aladino en backtack. Soy de placa, sabes que mi rap te pone. Sabes que convierto a jóvenes en hombres. De Casio a Rolex, mis toques exponen textos en memorias débiles. Cuiden su Alzheimer, averigüen, viven en bidet simples de origen, así que no se matricen, asimilen, utilicen Kleenex, límite, aires de grandeza, equívocos, aquí no, torres más altas han caído sin seismos, me explico, que no tiene ni ética ni estética, es de Dios sin la virgen y el niño, te falta la teórica, la práctica, los libros, quiero hip hop a lo Volvo, no hip hop a lo Twingo, distinguid distintos, jamás actúes ni probéis por capricho, corporalmente interno, así es el hip hop. Fantástico el micro, mi poder es lo más, y así me va, camino siempre a medio gas, jamás volverás a dar más, tratar mal, verás y entonces sabrás y entenderás, por lo tanto hablarás y opinarás y cuando haya que ir irás al fin para descubrir lo grande que se esconde en ti, si es que hay algo, aunque yo creo que nada, si simplemente salvaría desde una rima de cada tocada que buscáis, si no hay nada, si es mi misiva dedicada, los demás se basan en chorradas, americanadas y balas, la mugre me resbala y aunque a ti te cala, ya sabes que ese es mi rollo, el rollo que a mí me regala, aparte de esto, quiero decirte el resto, sin mear fuera de tiesto, solo soltaré mi texto como test de examen. Que calle quien hable, que responda el que sabe y el que no sabe y no vale, que male. Si tienes algo que decirme, pues dale. No te lo pienses, representa si para esto vales. Y si no, ya sabes, pues tal como entraste, sales. Aquí no cabes, no vale, tú sabes. Mira que aquí la cosa suele estar igual. No cambian, no diferencian si está bien o mal. Se piensa que esto es un juego, algo nuevo. De esos que cuando acabas luego vuelves a empezar. Mira que aquí la cosa suele estar igual. No cambian, no diferencian si está bien o mal. Se piensa que esto es un juego, algo nuevo. De esos que cuando acabas luego vuelves a empezar. Conexión con los que no se frenan. Cosa buena, lluvia de piedras sobre la escena. Y hay guijarros de río de cena. como una decena. Cigarros mezclados con crema, tras la tripa llena se sale ya el rojo del búmetro. Como mínimo, sé prudente y mantente a 21 centímetros. Espera fuera de esta tarde soleada, tengo gramos de maldad y esta frase crucificada es lo que están pensando en la bañera con sal. Está sonando el beat de fondo, asesinato mental. Comparan una muerte suave con tele por cable. En la puerta del baile el cabrón es todo un galán, pero el rapper lo sabe, lo escribe con sangre. La piedra cae desde el aire y el cerdo cena alquitrán. Prepárate para esta lluvia de piedras, colócate el casco. No importa una puta mierda, tu estilo da asco. Tu pa' cerrar y sonríe, lo siento, perdí el tacto. Con tu hockey nuestro deporte de contacto. Antos en sí que lo intenta, pero son raros. Aquí rapeamos y la hacemos hasta con el nabo. Sin un puto pavo claro y con frases en el bolsillo como clavo. Madrid-Sevilla, conexión, me acabo. Y van a llover piedras en los tejados de tu barrio. Junta gente de la calle como en Warrior. El fan, chico de fuego, nazi, sagitario. Rico de espíritu y muy pobre de salario. Ando en la ruina, guaya y no tengo ni nómina. Que lluevan piedras entre el sol y telefónica. La crónica del pobre, no hay solución única. La calle no callará aunque quede afónica. La naturaleza vio nacer un mito. Dos, describen mi don como fuera de lo común. Solo hombre fue considerado ejército. Paro con lluvia de piedras en un álbum. Plastic me dice fantástico. Un Mickey, un beat, hago un hit, un clásico. Molesto y Boogaloo, estilo salvaje. Cada hip hop que elijo para mí me sale. Gran paso que se afirme y afine su punto de mira. Es la plata. ¿Defines no ve? No sé, dime a qué aspiras. Pida la réplica, vea. La habilidad no se cuestiona, se pone en duda. Se mejora ni cura para tu rap simétrica estructura. Mazo. Y toda la peña levanta el brazo. Sin culpa desnucan. Sobre el plástico disparo trazo. A boca jarro la cara al tímpano. Sin ganas. Sigue el polígrafo. Emanan palabras. Yo suelto mi párrafo. Vengo a darte un par de frases de esa que me han hecho conocido. Un par de cosas en un campeón. Cuando agarro mi yo uso mi acción para daros un aplauso. No que hecho, han hecho un cacho. Que se metan con un público. Que hoy quiera para aquí el trono. Soy yo, comparto mi copo que te doy competición. Soy hip hop, te enteras. Te hablo sobre ruedas. 14 MCs, un tema. Me encanta esta mierda, piedra sin control. A ver, páralo, que pase el siguiente. Soy yo. Doy más de esta mierda antisistema. Es más, mis problemas se llaman poemas. Conoces mi lema, escuchas mis temas. Mi estilo es la crema, mi clase es suprema. Te escupo fonemas. Pasaría la historia con más gloria que pena. Mi mierda es la buena. Cabrones me frenan, pero estoy en escena. Mi rap es veneno, ya sabes, entrena. Mi nuevo método crees quedar impune, pues te equivoca. Este hijo de puta se sale con poca ropa. Traigo más ruido que tuyo, nunca me arrepiento. F mejora, de verdad, sabes que es cierto. Dime, ¿quién trae la mierda? Llega el de Málaga, saga, tú no te ofendas. Si no sabes contar, será mejor que vuelva. Nadie puede escapar a esta lluvia de piedra. No eres nadie, te lo digo yo, que ya he escuchado a miles. Mis colegas hacen intros con la voz de Bruce Willis. Yo soy Dote, déjame en paz ya, porque sonríe. A Dios le gustan los feos, ¿qué más? Y dúo quiero. Atento, voy a romper esta habitación de hotel. Voy a tocar el acordeón con groupies dentro. Invento frases que den, más duras que le peen. Las echo a que peleen cuando va a empezar tu concierto. Pero me muestro ante el micro. Buscar la fama, no las talla que piso. Yo te friso, te troceo pa' mi piso. Tu mujer el autorizo más que vengan a mi piso. Y es que a mí me da igual. Te canto en el danza, te canto en el rap. Seguro mi voz tú la vas a notar. Yo soy Newton Styler, yo soy Newton Styler. Bro, face to face con Duo Kie. Pongo el control en on en John confíe. De Barcelona este no va más con placer. El que asoma la garganta catalana doma frases. Así es, tomarás la clase para que estudies. Sonríes, te clanará que tú no desvaríes. Planta el punto sobre el así es. Este free estilo te fríe. Te pone de pies, te pieza de rubí. Esta descarga, erige tus armas, vigila tu espalda. Es locus, esquivo tus balas, te parto el alma. Hey, chulo yo, no, soy el ídolo de tu ídolo. El máximo símbolo mísero, el gigolo pícaro. Óyelo, lluvia de bloques de granito. Yo soy el meteorito, traigo el rap a este garito como un boom. Y así se pasa la acción, es valetudo con un micro y rap con mala intención. ¡Perfecto! Lluvia de piedras en forma de rap. Personalidad, tengo cosas que contar. ¡B-Boy! Alza sus manos sin miedo a nada. Mientras tú sigues buscando la fama a la desesperada. ¡Oh! En forma de rap, personalidad, tengo cosas que contar. ¡B-Boy! Alza en sus manos sin miedo a nada. Mientras tú sigues buscando la fama a la desesperada. Oh. Oh. Lluvia de piedras de Duo Kie amb MCs dels bons com El Legendario, Puto Largo, Juan Inaca, Tote King, El Chollín, que per cert, parlant d'ells, Rap Yonki al Bombo Club. Hem escoltat una cançó del 2003, Falsa Alarma. Dime, ¿qué buscáis? Hate, pasa, pasa, contamos tu night y todo. ¡Amor! ¡Malditos psicópatas, son insoportables! Cuando la vida sigue siendo una puta mierda más que nunca, yo voy intento hacer una canción de buen humor. Pero si no tengo humor ni para hacer el amor, vaya por Dios, mala época para dejar de fumar, so high. Mentalmente más hecho una mierda que nunca. Micrófono y lágrimas no combinan, me electrocutan. Me encuentro tan mal de verdad que estoy tan flojo que si me fuera a Canarias hasta tendría jet lag. Alegra esa cara, me bajo a Granada a ver a mi sol azul en el patio de Tracatur. Jornadas, camarera, ¿cuáles son sus horarios laborables? Me interesa cuando cierra el bar, no cuando abre. Gente, saco un litro y te lo bebes entero. Contesto como el novio en la boda, si quiero. Así acabé con resacón y con gripe, con flemas masticables que podían ser de Trident. Llevo una power balance para mantener el equilibrio si voy ciego. Ya ves tú qué remedio, me iría basado en chiripas con Borja y Josebas. Qué vida más triste la mía, gran serie la de La Sexta. Aún sigo siendo casi un niño con patucos, de hecho me huelen los huevos a nenuco. Yo sigo sin carnet de conducir y paso, me sé pocas señales, la de stop y la de ceda al vaso. Yo voy al revés del mundo y me encanta, me imagino un cocodrilo con zapatos de piel humana. Me doy un asco mortal que me detesto, soy tan arcaico que sigo mirando el tiempo en el teletexto. A veces las apariencias engañan y esas esposas en el cabecero de tu cama, tú la recatada, serán para tus ratos de insomnio, cara de ángel y coño de demonio. Comerse una galleta Oreos como un acto sexual, abrir, chupar y luego mojar. Y yo aquí solo jugando con mi cucumber, me follo a mi mano y te pienso cuando te tuve. Soy más de letras que de números, pero no en vano, hago mi cálculo de onanismo peneriano. Aún no pagué por sexo a cambio de money, no. En putis te venden la moto como la tele, el chef Tony. Más de los Beatles o de Rolling, la verdad que tendrán que ver los de Liverpool con su satánica majestad. Yo soy más de los que cantan Lisel Maybell, y no hay nada más bonito que hacer reír a una mujer. Estás falto de afecto, mala jugada. Esto es como no tener casi nada. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y ya, si tienes amor lo tienes todo. Estás falto de afecto, mala jugada. Esto es como no tener casi nada. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y ya, si tienes amor lo tienes todo. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? Lo tienes todo, todo. No tienes nada, nada. Me asomo al balcón de Europa viendo pasar la vida, comiéndome un helado en tarrina, miro hacia arriba. Habrá otra vida en el más allá. Yo vi un ovni en la Costa del Sol, en la zona de playa mar. Ahí tengo familia, algún día pronto espero volver a veros. Os echo de menos un huevo. Yo ya no tengo nada, pero soy libre, un poco torpe pero libre. Ahora quiero ser invisible, mi música se expande y no sé ni a quién llega. Hasta el príncipe Carlos me dijo paradiso y todo orejas. No soy DJ ni lo pretendiera, por Dios, solo soy un ponedor de música, el mejor selector. Si me necesitas, silba. Si tienes miedo a una tormenta nocturna y estás sola, avisa. Soy un consolador mental de lujo. Si te pasara algo, sería capaz de matar al mundo. No quiero querer a escondidas, yo quiero querer en público y volver a formar parte de su vida. Sohai, acepta de una puta vez tu soledad. Ir de flor en flor a Libia, pues a mí no me va. Yo no voy con los tiempos actuales, niños. Para mí chateales y a beber chazos de vino. La vida sube, los tiempos cambian. Orange, Apple, ¿desde cuando la fruta fue tan cara? Jodida puta mierda. Si formase una familia seríamos los Osborne y no los Beckham. Eres más de Jennifer López o Britney Spears. Yo de ninguna, nada por mi nariz. Tú pasas de todo, sí, menos de curso. Tú eres dos tontos, muy tontos, el uno. ¿Cómo se llamaba tu ONG? ¿Cómo era? Así, Toyacos sin fronteras. Estoy yendo a un psicólogo, mal de amores. Ahora me duran más los condones que mis depresiones. Hagas lo que hagas, posiblemente Rumba estará fumando un hombre llamado tabaco. Yo por mi parte de decir que me encanta beber gratis o en su defecto en la hora feliz. Mi nombre es Sohai, en el mar parezco un pez globo, pero míralo al tío, sin nada y todo. Estás falto de afecto, mala jugada. Eso es como no tener casi nada. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ya. Si tienes amor, lo tienes todo. Estás falto de afecto, mala jugada. Eso es como no tener casi nada. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ya. Si tienes amor, lo tienes todo. siempre. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Oye, escucha que están ahí dos hombres de Harrison, man. Esos putos cabrones. Y se están quedando mirando. Será por el pelo. Como no vayas al loro esta noche, duermes en el cuartelillo, así que ve con cuidado. Okay. Yo siempre he sido un chico tranquilo de mi barrio. Y me vienen a parar y me miran cual mercenario. Y todos ya me conocen, cantante del vecindario. Lo único que hago es recitar sobre escenario. Y me vienen a tocar los huevos siempre registrando. Poseo y los veo que se vienen acercando. Preguntas la razón y te dicen que están currando. No jamo, yo no ando dando ni robando. Y que yo estoy respetando, dicen calla esa boca. Las manos en la nuca, ya sabes lo que toca. Esa gente está loca, creen que soy asesino por estar fumando un porro en la calle con mis vecinos. Cabrón mezquino, defino a usted de violento. A ver si de una bestia les entra el conocimiento. Y creen, creen, de repente creen ser friend. Y fuck the police, man, que te den bien duro. De mi salón, yo soy todo de ese muchacho, a.k.a. borracho, cabrón. Dame ron, no importa la marca, lo que importa es el vacilón. Todo el mundo flipa con esto y en conciertos mucho mejor. Dime lo que bebes ya, dime lo que quieres que te invita. Llevo mucho tiempo dentro de esto y nadie o nada me podrá sacar. Dame Barcelo, Pampero, McCarthy, qué bueno. No me lo pongas muy corto, fuera limón no soporto. Porque el ácido me corroe, toda la tripa quiero morir. Tengo úlceras que suplican que yo le permita vivir. Cuando salgo paso de niña, no me importa, quiero beber. Más quisiera tu parecer de a toda la risa que puedo ver. Yeah. es tarde. Nunca es tarde para seguir bebiendo, hermano. Pero a veces no es tan bonito. Yo vomito todo lo que soy. La cabeza no me responde. No me importa, soy un b-boy. No sé cómo llego al taxi. No sé dónde estoy. Pero mis colegas responden arrastrándose donde voy. Birra, vino, blanco, tinto, seco, dulce, que toca hoy. Rozo el suelo con las manos mientras bailo como Leroy. Venga chico, bebe, ya te tengo. Quiero improvisar si no me duermo. Quiero más chupitos pa' mi cuerpo. Que tomé de cena, no me acuerdo. Dame lo que bebas tú, me lo bebo yo y se lo bebe mi crew. Un saludo a mi colega Alberto, con él aprendí el modo experto. Tots, mos agrada beure. Temita dedicat a tots borratxos i borratxes de la Sènia Ràdio. Nos gusta beber, de tot aquí. Despedim el programa d'avui. Gràcies per compartir amb mi este ratet de la vostra vida. Sóc Efren i naix dir adeu per mi. Manifiesta-te. Mi padre es el sol, mi madre la luna. Mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento. Y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar. Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas. Mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre. Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible. Y esos MCs tan increíbles cuando escriben, no hacen ciencia, no describen lo que viven. Solo calcan actitudes de alguien que quieren ser. Mientras mi mente representa poder como Uri Geller, capaz de ver el castigo en la traición de un amigo. Os digo que ahí fuera hijos de puta solo miran su ombligo. Bordes que corren sobre el borde constantemente, haciendo que engorden sus cuentas corrientes, poniendo su mueca más seria e indiferente al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente. Ya no me asombro de ver a los mismos revolviendo escombros. Les veo llevar su orgullo a hombros, luchando contra el sistema que os corrompe. Viendo que idiotas sin nombre solo hablan mierda y se esconden en la calle, donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones, siempre metiéndose en marrones. Su materia gris en blanco, un futuro negro augura, mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones. Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia y me sentí eufórico, porque todo es psicológico en este zoológico. De buitres y camellos, de perros hambrientos, esperando el momento de morder mi cuello. Pero no por ello callo, ni me rayo, ni huyo. El murmullo de un listillo no me destruyó, solo me instruyó en lo cierto. Como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto. Cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania. Cierto como ver mi fe moviendo tu montaña, sacándola de España, aquí es donde está mi reino. Yo también quiero un trono, ¿y quién no? Tus hijos no van a clase porque escuchan rap. No hay por qué preocuparse, tus hijos escuchan rap porque tienen clase, hacen suyo nuestro argot, se burlan de lo snob. No son robots víctimas del complot de la super pop y toda esa mierda fashion victim. Niñatas que mañana matarán por hacerse un lifting. Esa es la educación que dais, me desespera. Lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor como Dave Chappelle. Chapé más de una boca, aunque callar también es gratis, ¿eh? En la ciudad muchos me ven como a un Illuminati. Con otros mi relación es la de un yankee. Yo iré aquí, la vida es así, yo hasta el fin tranqui. Tú con tranqui machín, como boleros de machín triste. Tu destino es el que tú elegiste. Y puestos a reflexionar sobre la vida, menos mal. Mira, al final es para todos igual. Es el ciclo vital de un hombre, la muerte como cima y cumbre. Y no hay milagro, siento que el camino es largo. Con el corazón de piedra me visto y salgo. Cabalgo otro día más entre guepardos y comadrejas. Y aunque le diga a mi vieja que no hay quejas, yo también quiero un chalet de lujo en la moraleja y conducir un Cadillac. Pero soy feliz beat con este Anorak, Panama Jack, y sin más handicap que subirme a un track y escupir mis realidades. Para ti son debilidades, para mí sensibilidades. Me llena, fiel a mi lema, ganar dinero del sistema, haciendo música contra el sistema. Sin más armas que mis dientes, mi voz es un Kalashnikov, un cóctel molotov desde el altavoz potente. Con el líquido al ignorante, lo líquido intelectualmente. La fuerza bruta me repugna, se la dejo al nazi o al cani que resuelve cualquier pugna de la forma fácil. ¿Te queda claro? Yo vengo sin un plan, soy un poeta hecho soldado y solo sé que la mezcla es napalm. Tú sueñas con ser Don Juan, derrochar champán. Yo prefiero ver a quien no tiene y darle pan, man. Soñador y dramaturgo, zurdo, prestidigitador del sentido absurdo de la vida, la mía melancólica. Dicen que única, condenado a asumir que soy persona pública y mi rúbrica en pedazos. Soy más de abrazos que de autógrafos, más de párrafos que de fotógrafos. Y ante los tortazos de la vida, este es mi elixir. Existir es sentir, aquí sentir es escribir. Y sé que el único secreto es que no hay secreto, solo respeto por el rap antes de usar un chándal eco. Yo tengo colegis que te follan si improvisan, aunque vistan levis y camisa. Conocen cada grupo, cada skit desde antes del rap en Madrid, y tú no sabes ni quién es Mad Lib. Keep it real es la premisa, aunque keep it real contigo mismo quizás sea más precisa. Pisa las huellas de este nómada, nada me doma, si nada perdona el fallo. En Babilón marcharé a Zion, aunque nadie me recuerde, ni esta ciudad que muerde y devora el verde. Suburbia y sus horizontes, edificios mastodontes, devoran los prados, los parques, los montes. ¿Y qué nos queda? Charcos de asfalto, infartos, demasiado barullo en este trullo. Salto y me escabullo, huyo entre la masa anónima, esos que se tragan su orgullo pa' después cobrar la nómina. No hay droga más dura para mí que un escenario, ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio. Me refiero al que suscribe, al que escribe, al que revive cada noche en tu reproductor de audio, tu ghetto blaster. Tras tanto mensaje gangster, tanto lastre, ¿quién se fía? Ya el rap solo le guía la fría filosofía de vivir al día. R de revolución, A de actitud, P de poesía. Xenofilia, esa es mi ciencia, significa lo que implica amor por la diferencia. Amor que nos tortura, porque amar es la mayor locura. No ser que se ame con locura, son mis dudas que supuran, porque nada dura. Quisiera parar el tiempo como Hiro Nakamura, pero qué más da mi arruga si mi entrega es ciega. Si el universo es la canica con la que alguien juega, todo nos llega en su momento y no lo entiendo. Tantos años invirtiendo hasta que sientes que te estás muriendo. Y no, el mañana no es certero, etéreo, misterio, en serio. Sal de tu agujero, yo tecleo, reo en este coliseo de politiqueo y rappers de TVO. Tiroteos de fogueo, no poseo la verdad, aunque la persigo, eso creo. Lo importante es estar vivo de deseo, carnal, espiritual, da igual, cada cual en su propio ritual medita. Para mí es vital echarle dinamita a cada frase, para dártelas que tú se las regales luego al facha de tu clase. Puede que mi vida nunca os interese, no está dirigida por Martin Scorsese, pero casi voy volando entre edificios como un llama casi. Así lo hago fácil como Brasil, y solo ante el papel puedo eliminar tensión. Él me entiende y no me cobra 80 euros por sesión. El mensaje y no la fama es mi bagaje, trepa. Písame cuando subas, te cazaré pa' cuando bajes, trepa. Hasta la cima de mis sueños podrás verlo. Mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo. Del verbo me llaman vástago, basta con alzar el micro al cielo y caen relámpagos en tímpanos. Míranos, somos furia sobre un boom clap, hijos de la catástrofe, apóstoles de la verdad. Rap como entretenimiento que agita el pensamiento, así alimento a la generación Nintendo. Porque si estás sudando droga, vamos, yo te invito a un gramo. Proclamo el honor de ser furor en tu hipotálamo mientras derramo profecías. Mercader de la esperanza y se abalanzan sobre mí como a un mesías. Pero no hay mejor profesor que el error, ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor. Y así he vivido en estos tiempos líquidos, insípidos, sin tener miedo de él, miedo de no rapear lo típico. No es anecdótico, te soy sincero. Hago público un cuaderno con mi infierno interno para conmoveros. Y si este enero me disloca, me relajo y tanto. Soma produce rocas, yo después las claro que sí, paso de Genesis, ron con 7-Up y brindo por el hip hop y el homenaje que aquí brindo al lindo frenesí de la escritura. Lo captas, almas en miniatura, no son aptas pa' esta asignatura. Ya duran al disparate, tú no eres MC, maniquí de escaparate. Con tu pose de magnate, ¿qué pretendes si así vendes tu ridículo? Y aquí solo el trabajo duro y los testículos dan títulos. Pobre diablo, se cree un dios entre los dioses y tan solo es otro potro en el establo dando coces. Pides a voces gloria y no te la mereces. Yo asumo el drama de mi fama y vivo entre sus estrecheces. No lo planeé, solo volé como Tracy McGrady. Hice del rap mi personal brain training, ejercicio mental al filo, afilo mi estilo, compitiendo con la imagen del espejo en el que miro, cautivo de un tic-tac que me atonta. Mi único hábitat, un compa. punk. ¿Qué te voy a contar, chaval? Que por ir de underground no eres más original. Y no por ser de Universal voy a sonar comercial. No tenéis ni puta idea, vuestra verborrea es cínica, faltándole al respeto a militantes de mi métrica. Aquí y en Latinoamérica, en todo el planeta Tierra. Mi rap será la luz tras las tinieblas. Mi rap será la luz, sí, tras las tinieblas. En todo el planeta Tierra, donde sea que me escuchen, en España, en México, Perú, Colombia, Portugal, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Angola, Guinea, da igual donde estéis, Bolivia, Puerto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Ecuador, todos mis soldados latinos ahí, todos a los que esta mierda engancha. Este es el rap que purifica el alma que